12 y 9 minutos, nueva sintonía, pero dentro de todas maneras de lo que son las cuatro estaciones de Vivaldi, que nos acompaña en este espacio característico de cada lunes, que retomamos después de eso sí, un mínimo parón con motivo de esa programación especial por la Semana Santa, pero que, ya decimos, a partir de hoy volvemos con nuestro cuaderno de campo, abrimos un nuevo capítulo para informarles de diferentes temas relacionados con nuestro medio ambiente, con su conservación, por supuesto, noticias, rutas, diferentes cuestiones que vamos a seguir ofreciéndoles cada lunes, y todo ello gracias a la colaboración imprescindible de Manolo Canto, quien tenemos ya con nosotros. Manolo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Manolo, como saben, naturalista ubriqueño, que bueno, pues nos adentra lo que es el conocimiento en nuestro entorno, y en definitiva en torno, como decimos, a lo que es el medio ambiente. Hoy, Manuel, con nueva sintonía, la verdad es que volvemos en nueva estación, ya metidos de dentro de lo que es la primavera desde hace unos días, y bueno, con cambio horario, por cierto, desde lo que es este fin de semana, además. Sí, ya nos fuimos en otoño y regresamos en primavera, ya algunos días y que llevamos de primavera, aunque parece que continuamos en invierno por el frío que hace algunas mañanas, la lluvia no tanto, porque la lluvia sí es verdad que es muy característica de nuestra primavera, no tanto es característico tanta lluvia en invierno como hemos tenido, pero bueno, en definitiva volvemos a una estación muy bonita, una estación en la que, bueno, que una estación en la que parece que es la estación del nacimiento, del crecimiento de todo, donde todo parece que se pone en marcha, donde la mayor parte de nuestras flores florecen, la mayor parte de nuestras especies animales tienen su época de cría, donde, bueno, el campo coge otro color y que, bueno, que tenemos bastante tiempo y bastantes días por delante pues para ir viendo un poco cómo es ese pulso, ¿no?, cómo avanza la primavera en nuestra zona, e ir conociendo pues con detalle pues cómo es esta primavera en nuestra zona, ¿no? La verdad es que no tenemos todavía el acumulado, es una cifra que vamos a intentar conocer sobre Ubrique. Digo, los datos pluviométricos tienen que ser impresionantes, históricos, seguramente, en comparación de los más importantes, seguramente, de estas décadas. La cantidad de agua que ha caído, digo, y sí, que sigue cayendo, ¿no? Sí, porque me decías que por los cálculos que tú has visto de última fecha, podríamos rondar, si no se han superado ya, los 2.000 litros desde que es el inicio del año hidrológico. Sí, estaremos cerca de esos 2.000 litros porque, bueno, la verdad que el invierno ha sido extremadamente lluvioso. Nuestro clima mediterráneo no es lo frecuente que la lluvia sean pues normalmente pues en otoño y en primavera. El invierno aquí es más seco, un invierno más de frío. Es verdad que puede venir algo de lluvia, pero que no es esa frecuencia y esa cantidad de lluvia no son tan propias de nuestro clima mediterráneo. Pero bueno, bienvenidas sean. Lo que pasa es que, bueno, ya está uno un poco, como dice, harto de tanta lluvia, porque no da respiro, no da tregua, ¿no? Y parece ser que van a continuar, ¿no? Pero como digo, ya sí es más típico de la primavera, ¿no? La lluvia es abundante, ¿no? Y sobre todo en el mes de abril, ¿no? Siempre se ha hablado que abril es un mes muy, muy lluvioso, ¿no? Y hay refranes por ahí que así lo vienen marcando. Pero lo que no era tan normal, no es tan normal, es la cantidad de lluvia que ha habido este invierno. Y es verdad, podemos estar, imagino, cerca de los 2.000, puesto que febrero y marzo han sido, como digo, muy, muy lluviosos. Sorpresa también en el mes de marzo. La verdad es que nosotros seguimos las cabañuelas, sí, que esta vez sí que es cierto que no han acertado, sobre todo en la segunda parte del mes, ¿no? La primera parte sí que es cierto que comenzaba con el tiempo ventoso, que es lo, sí, que se preveía, pero después la cantidad de lluvia que ha caído no se prevía, sí, según... Las cabañuelas que venimos siguiendo, ¿no?, de Andrés Rodríguez, de Ronda, venimos siguiendo prácticamente desde octubre. Estas cabañuelas pues han venido, en verdad, han venido acertando prácticamente todos los meses, salvo este mes de marzo, que, bueno, que lo que hemos dicho otras veces, son estimaciones, son aproximaciones, marcan tendencia, pero es verdad que la tendencia de la lluvia no la había marcado. Se hablaba de que marzo iba a ser un mes más bien ventoso que lluvioso, con bastantes cambios en la atmósfera para nivel de viento, pero no se esperaba tal cantidad de lluvia. Pero bueno, como todo, las cabañuelas no es nada científico. En las cabañuelas 1 y 1 no son 2. Bueno, los meteorólogos tampoco, ¿no? Es decir, que más de 4 días es complicado. Es verdad, no es posible controlarlo. Pero bueno, han venido esta lluvia, la verdad que al campo le ha venido muy bien, ya quizá demasiado, porque está todo encharcado, todo demasiada agua, ¿no? No hay respiro para nada, ¿no? Ni para los cultivos, ni para la flora, ni para la fauna, así que... Pero bueno, si sigue lloviendo, pues ante eso no podemos hacer nada, ¿no? Afortunadamente, todavía no podemos controlar el tiempo, ¿no? Hablábamos de que un invierno muy lluvioso, y si hablamos en concreto del mes de marzo, también, ¿no? A nivel de España, en general, sí, de la península, bueno, pues ha llovido 4 veces más de lo que suele ser habitual, sí, 4 o 5 veces más de lo que era habitual en este mes, así que también son datos históricos, sí, los pluviométricos. Y lo hemos venido hablando estas semanas atrás, estos meses atrás, ¿no? Viene ocurriendo lo que hemos comentado otras veces, y es que el anticiclón de las Azores está muy debilitado, tan debilitado que se ha desplazado incluso al sur, y en la parte superior, por encima, digamos, de Gran Bretaña, hay otro anticiclón potente que está alterando el clima en Islandia, en países del norte de Europa, y entre ambos anticiclones hay un espacio de bajas presiones gigantesco que coge todo, más o menos, prácticamente el Atlántico, el Océano Atlántico, y está haciendo que multitud de borrascas que se generan a la altura de Centroamérica, pues atraviesen el Océano Atlántico, y todas, además, esta mañana leyéndolo en una web de meteorología a nivel mundial, decía que todas seguían una linealidad pasmosa, una linealidad increíble, ¿no? De manera lineal venían todas desde Centroamérica, desde Cuba, prácticamente, por decirlo de manera, hasta... Coge la autopista del Atlántico. ¿No? Hasta la península. Hemos hablado otras veces de corrientes de humedad que atraviesan el Atlántico, pero que decían que eran totalmente lineales. Parece que estaban marcadas con un tiralínea, marcadas a desembocar en la península, en un punto, al sur o al norte, pero en algún punto de la península, ¿no? Y es lo que está ocurriendo prácticamente a diario. Llega una borrasca diaria, unas son más debilitadas, otras son más potentes, pero está continuamente un flujo de borrascas que están llegando a la península, bien por Galicia o bien por la provincia de Cádiz, ¿no? Y es lo que está haciendo, pues, lo que ha hecho que marzo sea súper lluvioso, y todavía esta semana se mantenga ese fenómeno y sigan llegando borrascas, ¿no? Y mientras los anticiclones estén situados ahí, pues seguirán llegando borrascas. El día que el anticiclón de las Azores se vaya a las Azores, el que el anticiclón famoso de las Azores esté ahí con altas presiones, pues probablemente ya la situación será mucho, mucho más estable, ¿no? Una lluvia que ha hecho que se aplace, después lo veremos de, sí, todas maneras, la ruta solidaria que estaba prevista para este fin de semana, ruta solidaria Hotel El Fuerte Villaluenga Ubrique, organizada por el Club Tritón y coordinada por Juan Carlos Huércano. Bueno, pues lo veremos de todas maneras al final, pero, por ejemplo, sí, ¿no? Pues está todo tan encharcado que se ha decidido aplazarlo. Y también enseguida vamos a quedarnos con, además de estar hablando de lo que es el inicio de la primavera, queríamos hablar en sí de setas de la primavera, lo que nos llega durante estos meses, y para ello conversaremos en un par de minutos con Manuel Becerra, que es micólogo y gerente de la empresa Micoges. Solo por terminar con lo que es esta culminación de lo que ha sido el invierno en el ámbito meteorológico y sobre lo que nos puede esperar en la primavera, ahora sí, ¿no? Como tú decías, que pueden llegar, lo lógico serían las lluvias intermitentes, el tiempo más revuelto, primaveral, sí, pero bueno, no con la esperemos que no con la cantidad que ya hemos tenido en invierno, ¿no? Sí, lo que se espera que abril sea, y las previsiones así lo marcan, que sea un mes también lluvioso, como suelen ser los meses de abril normalmente en nuestra zona, meses un poco locos, un poco revueltos, donde lo mismo por la mañana te cae un aguacero impresionante que por la tarde está luciendo el sol. Pueden venir tormentas, pero bueno, esperemos que den algún respirito y el sol salga y podamos tomar un poco, podamos tomar el sol, que también nos hace falta su vitamina, ¿no? Entonces, lo que se espera, ¿no? De que abril pueda seguir siendo revuelto. No queda otra cosa que esperar acontecimientos y a ver qué nos depara. Veremos de todas formas las cabañuelas la, sí, próxima semana de Andrés Rodríguez, a ver si, bueno, de todas maneras, ya decimos, esto no es científico y hasta ahora ha ido acertando, en este mes de marzo no tanto, sí, pero bueno, a ver qué apuntan para este mes de abril, ¿no? Sí, para tener una orientación y, bueno, ya que la estamos siguiendo desde el principio, vamos a continuarla. Es verdad que si falla algún mes no concuerdan, pues bueno, no ocurre nada, es, como decíamos, una aproximación, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a ir con más cuestiones, ya decimos que dentro de lo que es esta primavera Vamos a ir, bueno, pues viendo lo que son, como decimos, las setas características. Así que de todas maneras, Manolo nos iba a explicar un poco en qué consiste lo que es esta estación, ¿no? Cómo comienza y cómo acaba, ¿no? Bueno, todos oímos que la estación de la primavera comienza pues con el equinoccio de primavera y termina con el solsticio de verano. El equinoccio de primavera no es más que el momento del año, bueno, un equinoccio no es más que un momento del año en el que el sol está situado a la, digamos, a la altura de lo que es el ecuador terrestre, de manera que la distancia que hay hacia el polo norte y hacia el polo sur es prácticamente la misma, es la misma, de manera que la luz que incide del sol sobre la Tierra es la misma en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Pero claro, esto no es ni siquiera un día, es un momento, aunque por extensión se le dice que hay un día, que en este caso es el día 21 de marzo, el día del equinoccio de primavera. Es un día, pero en realidad es un solo momento en el cual, porque la Tierra va girando, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se dice que se pasa, pues, del invierno a la primavera en nuestro hemisferio norte, donde vivimos. En el hemisferio sur es todo lo contrario, se pasa del verano al otoño. Entonces, en ese día o en esa noche, que es el 21 de marzo, o la noche del 20 al 21 de marzo, de equinoccio, en esa noche es el equinoccio viene, equinoccio viene de equinoctium, es decir, la misma noche, es decir, en ese día todos los puntos de la Tierra tienen la misma duración de la noche, por decirlo de alguna manera, puesto que el sol está situado en el ecuador, es decir, a la altura del ecuador, y da, digamos, la misma luz hacia arriba que hacia abajo. Ocurre más o menos lo contrario en el solsticio de verano, que es cuando termina la primavera. En el solsticio de verano, el sol es cuando alcanza el mayor alejamiento del ecuador. Entonces, en ese momento, es cuando nosotros notamos que a mediodía el sol es cuando está más alto, cuando hay mayor altura. En ese momento, los días pues son, bueno, el solsticio de verano, que el 21 de junio es cuando, digamos, el día coincide con la mayor altura del sol y coincide con el día día más largo, ¿no? Que es cuando más sol incide sobre nuestra zona. Y, por tanto, con la noche más corta. Ahora mismo, con el arranque de la primavera, hay alargamiento de los días hasta el último día de la primavera, que es el 21 de junio, que ese día es cuando el sol está el más alejado. El sol va moviéndose por decirlo de una manera, del ecuador hacia a latitudes más altas, hacia el polo, por decirlo de una manera, hacia arriba, de manera que el 21 de junio, para el solsticio, que es el último día de la primavera, el sol está más alejado y es cuando se produce el día de mayor insolación, donde el día es más largo y la noche más corta. Aunque siempre se dice que el día 24, el día San Juan, es el día de la noche más corta del año, pero bueno, eso ya tiene que ver con la tradición, la fiesta, el origen de la tradición de las fiestas de San Juan, ¿no? Que, bueno, fiestas en la antigüedad que se celebraban, fiestas paganas, ¿no? De adoración al sol, de adoración al fuego. Y en realidad el día más corto, la noche más corta sería el 21 de junio, no el día, digamos, el 24, aunque tiene eso que ver con el desfase que se produce de los años, porque un año son 365 días más unas pocas de horas, ¿no? No son 365 días justo, ¿no? De hecho, cada 4 años se le suma un día al calendario, el año bisiesto, para contrarrestar esas horas que se van teniendo de más, ¿no? Por ese motivo, más o menos, pues bueno, las fiestas paganas se desplazaban algunos días respecto al día señalado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar en un periodo en el que, ya digo, un periodo en el que vamos a es un renacer del campo, donde los días cada vez van a ser más largos, más horas de luz, las noches más cortas, y todo eso influye en la naturaleza, ¿no? Influye en las aves. Vamos a empezar a ver muchas aves que vienen de muchos lugares a pasar aquí el verano, y sobre todo el hemisferio sur, donde ahora empieza el mal tiempo. Entonces vamos a empezar ya, se están oyendo por ahí los abejarucos volando, las golondrinas, y muchas aves que, bueno, muchas rapaces, o las águilas culebreras, por ejemplo, que vienen de África, ¿no? Ya están en nuestro territorio, pues, para pasar aquí la primavera, ¿no? Para pasar sus vacaciones, como digo yo. Pues una estación, esta primavera, que como todos conocemos, comenzaba el 20 de marzo. Lo cierto es que suele coincidir más bien con el 21, pero este año, bueno, pues... Sí, 2021, pero todo se debe al desfase de horas que se producen al cabo del año. Como decíamos, un año no tiene... 365 días justo, tiene 365 días con horas. Entonces, durante los 4 años, cada vez se produce un poquito antes el solsticio, el equinoccio primavera, y al 4 año se vuelve otra vez al día 21. Va a durar y 18 horas hasta el 21 de junio. Y en esta primavera, pues entre otras cosas, evidentemente, notaremos cambios, novedades, como en el ámbito micológico. Ya le decíamos que es uno de los apartados que queríamos abordar en el día de hoy. Todo ello, además, gracias a la colaboración de Manuel Becerra, quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Seguramente, si nos siguen en este espacio, bueno, pues ya han podido escuchar a Manuel Becerra. Hablamos con él hace unos meses en lo que fue la presentación de una guía reeditada, la guía del excursionista del Parque Natural Sierra de Grazalema. Hablamos con su propio autor, como decimos, Manuel Becerra. Hablamos ese día de ese tema y en general, ¿no? Ya decíamos que se trata una persona especialista dentro de lo que es el ámbito micológico y además responsable, es el gerente de la empresa Micoges. Es la única a nivel provincial, ¿no?, especializada en lo que es este ámbito micológico. Y bueno, pues vamos a conversar con él sobre esas setas que nos esperan en la primavera. Vamos a ver si estas lluvias tienen mucho que ver o no en los cambios, ¿no?, que pueda haber. Manuel Becerra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te escucha también por aquí Manolo Canto. Muy buenas tardes, Manolo. Hola, Manolo. Bueno, pues ya metidos en primavera. Y queríamos conocer, qué nos espera, ¿no?, en lo referente a las setas, y no sé si estas lluvias van a incidir positiva o negativamente en lo que pueda esperarnos. Pues la verdad que esperamos que las abundantes lluvias que llevamos durante este mes que den una primavera buena en lo que se refiere a las setas. Sobre todo, vamos, la seta más apreciada que tenemos en el parque, que es la cagarria. Esta lluvia, la verdad que le puede venir bastante bien y puede ser que tengamos uno de los mejores años que hemos tenido en los últimos años. La verdad es que las lluvias, ¿no?, son indispensables para las setas, por tanto, y en principio se supone, por tanto, que puede ser una gran primavera en ese sentido, ¿no? Sí, no, vamos, esperamos que sea una buena primavera. De todos modos, la suerte que tenemos nosotros aquí en el sur del sur es que prácticamente enlazamos la temporada de otoño con la de invierno y con la de primavera. Incluso ahora hay especies que son más propias de otoño, como la chantarela, que este otoño no fueron muy abundantes, y sin embargo ahora, a la entrada de la primavera, sí que tenemos en algunas zonas, se están dando unos golpecitos bastante buenos de chantarela. Manolo, ¿qué tal? El hecho de que una especie como puede ser la chantarela o la manita cesárea no haya tenido en otoño, que es cuando su época, una especial, no sé, fructificación, ¿hace que en primavera, si es lluviosa, salgan más cantidad o con más fuerza? Lo que está claro es que las fructificaciones, las setas son fructificaciones que tiene el hongo con el simple objeto de perpetuar la especie. Si en otoño ellas no han podido, digamos, reproducirse, si las condiciones de primavera, claro, son propicias, humedad hay que ver también que la temperatura acompañe, porque la verdad que hasta ahora, a pesar de que estamos en primavera, sigue haciendo frío. Vamos, hemos tenido un invierno relativamente frío para lo que suele ser en esta zona. Si las condiciones se dan y no viene, porque igual se mete mayo con una levantera que el levante lo seca el monte, pero si sigue la humedad en el monte y las temperaturas suben, pues quizás tengamos una primavera buena. Vamos, lo que no hemos tenido en otoño puede ser que lo tengamos, porque sí es verdad que setas como la yema de huevo fructifican a finales de primavera. He visto años que a finales de mayo o primero de junio, si las lluvias acompañan, hombre, no salen en cantidad como podría ser a primeros de otoño, pero sí que se ven en el monte. ¿Qué setas serían las más características de esta época en la que entramos? Las más características, en lo que es el ámbito del parque natural, sería la cagarria, las colmenillas. Vamos, la seta que se ha recolectado de forma tradicional, la seta que busca la gente en el Pinzapá, allí en Grazalema. Esa sería, digamos, la más típica. Pero luego tenemos otras especies como las setas de cañaeja, vuelven a aparecer otra vez en primavera, y ¿El boleto Duli es posible verlo? El boleto Duli no, pero los aéreos, si acompaña las temperaturas, si sigue la humedad en el monte, si aprieta la calor en mayo, vamos, yo me imagino que saldrán. Uh-huh. Yo lo he visto a finales de mayo, primero de junio. Pero digamos que es que las yemas, los boletos, son especies no digamos exclusivamente de una estación. Son especies termófilas, es decir, uh-huh. especies que necesitan temperaturas altas, que caliente el sol. ¿Qué ocurre? Que aquí, bueno, esas temperaturas altas tienen que coincidir con humedad, que llueva. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí en la zona donde nos movemos, estas condiciones se dan a primeros de otoño. Pero sin embargo hay otras zonas de España que, por ejemplo, en verano salen boletos, sobre todo en Pirineo. La zona de Pirineo en agosto es una época muy buena para los boletos. En Navarra, por ejemplo, por primero de julio y final de junio suele haber boletos. Si aquí al final de primavera las temperaturas son moderadamente altas, no estoy hablando de 30 y tantos grados, pero si hace todos los días 25, 26, 27 grados y el campo tiene humedad, pueden posiblemente salir. Fructifican los boletos. Que no son especies que digamos que son de otoño, son especies que necesitan humedad y calor. Si estas condiciones se dan a finales de primavera, puede ser que haya. Pasa lo mismo en verano. Ha habido veranos que, como el del 2010, que cayeron tormentas a finales de junio y hubo boleto primero de julio en el parque. Que eso depende de sí, las condiciones climáticas. ¿Y de Gurumelo es posible verlo con frecuencia en el parque? ¿O en el entorno, digo parque, Grazalema o Arconocales? El Gurumelo es que el tipo de terreno que requiere, que es terreno, digamos, como de pizarra, como el que se da en Sierra Morena, no lo tenemos. Aquí la arenisca, él gusta de salir con la jara pingosa, que aquí la tenemos en arenisca. Pero es que ese suelo arenoso que da no es el más propicio para el gurumelo. A pesar de eso... Se han visto. Ahora, son mildos blancos. Eso es una cosa rarísima. Sí, que se puede, todos los aficionados a la micología hablan del gurumelo como una de las reinas de la primavera, ¿no? Sí, en Andalucía Occidental, lo que es Huelva, parte de Sevilla, esa es la seta típica de primavera. Una seta que vive asociada a jarales y a dehesas, sale sobre pizarra, sobre esos materiales metamórficos típicos de lo que es Sierra Morena, y ahí es donde sale. Una seta que llega a alcanzar precios bastante elevados. Este año no, porque este año es que hay mucho gurumelo. Uh-huh. Ha venido las condiciones de clima, de lluvia ideales y hay mucho gurumelo. Uh-huh. Sobre todo en Huelva es la reina, vamos, una seta, la verdad es que sí tiene un sabor muy peculiar, que es de esta seta, que o te gusta o no te gusta. Uh-huh. Tiene un sabor, digamos... No deja indiferente a nadie, ¿no? No es una seta que tú digas, pues sabe a algo que te recuerde, o que huele a algo que te recuerde, no. El gurumelo huele a gurumelo y sabe a gurumelo. Además tiene un olor, digamos, como a tierra húmeda, mojada. Y el sabor en parte también es similar. Y por lo tanto una seta que o te gusta o no te gusta. Y luego sí es verdad que la forma en la que se recolecta, porque es una seta que, a pesar que es una manita, cuando vas al campo normalmente no la ves fuera. Uh-huh. Sino que está enterrada. Más que nada porque es tanta la presión recolectora que tiene, por estos precios tan elevados que hay y la situación de crisis que tenemos, que la gente la busca como si fueran trufas. Utilizan una especie de pincho, que ellos llaman pincho grumelero, con los que retiran la tierra, pinchan y al hacer de palanca sale. Normalmente en forma de huevo común. Es lo que normalmente se llama papa. ¿Qué problema tiene esto? Que crecen otras especies de amanitas primaverales. ¿Qué puede confundirse? Que sobre todo con estas lluvias, la diferencia es que estas amanitas que son tóxicas hasta tal punto que pueden ser mortales, vamos, tienen la misma toxina que tienen las manitas faloides, por lo cual te destroza el hígado y si una persona mayor o una persona débil, y pues puede producir la muerte. Ya este año se ha producido la primera muerte en Extremadura por el consumo de esta manita. El gurumelo se mancha de rosa, es un rosa tierra que al manosearlo con la manipulación. Sin embargo, la otra no. Es de un color blanco inmaculado. ¿Qué pasa? Que los terrenos donde está es de tierra esta rojiza, que con la lluvia el barro se mancha también como de rosa. y es lo que puede dar intoxicación. Y al recolectarlo en forma de huevo, yo he tenido huevo de Amanita verna, que es una de las dos amanitas que son mortales, Amanita verna, Amanita de Cipien, manchado, y he tenido al lado uno de Gurumel, y una persona que no esté muy habituada a recolectar este tipo de setas, la verdad que las confunde, se puede intoxicar. Así que, Manuel, hay que tener especial cuidado en esta primavera con qué setas. ¿Nos has hablado de qué amanitas? Sí, Amanita verna. Lo que pasa que al no haber en el parque gurumelo, que es la especie que con la que se puede confundir, la verdad, nadie va a cogerla, claro. Intoxicarse mínimo. Sí, es verdad que es una seta que en arcón local este año está siendo muy, muy abundante. Vamos, ya en algunos sitios lo comentan algunas personas de que tenemos suerte de que no haya gurumelo en Cádiz, porque si no, este año caía alguno. Claro. La Amanita verna, que es la muy... Amanita verna, como nunca. Muchísima. Muchísima, vamos, sobre todo en la parte del sur de los arcos locales, lo que es el Pinar del Rey, los barrios. Muchísima. En los arcos locales están saliendo muchísimas amanitas verna, pero muchísimas. La verdad es que este año fue el otoño también de muchísimas amanitas faloides, es decir, que es otra de las tóxicas mortales, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si tiene algo que ver que haya una gran recolección de las comestibles y estas estén un poco, ¿no?, dejadas, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? La seta, yo cada vez estoy más convencido de que no hay quien las entienda. Lo que son los ciclos de reproducción, de fructificación. Este otoño llovió, pero sin embargo no hubo fructificación abundante de ninguna seta. Si iba al monte, más o menos había variedad, pero cantidad no había. Uh-huh. ¿El por qué? Que el año pasado fue seco, no lo llovió en primavera, ni idea. No, porque la verdad es que no hay estudios sobre cómo influye. Si dicen que primavera es buena, si el otoño viene bueno, sí que son muy propicias para que se den las setas, pero tampoco hay estudios que lo afirmen. Puede influir la humedad de años anteriores, bueno, puede ser un sinfín de cosas. Y te iba a comentar, en el tema de las colmenillas o las morquelas, que todo el mundo las asocia al pinzapar, fuera del pinzapar también es posible encontrar algunas especies, ¿verdad? Sí, vamos, yo en mi pueblo no las cojo en pinzapar, las cojo en encinar. Las colmenillas hay varias especies de colmenillas. Uh-huh. Además, los propios micólogos no se ponen de acuerdo en darle un nombre a una, a otra. Depende del libro que cojas, pues te las llaman de una manera, te las llaman de otra. Pero básicamente en el parque tenemos como tres grupos. Tenemos las que llaman los recolectores la rubia, que son de un color como amarillo clase, así muy clarito. Que algunas están en el pinzapar, pero normalmente están asociadas a los bosques de ribera, a los ríos, sobre todo con fresno. Y luego de las que son de las negras, que realmente no son negras, son de un marrón más o menos oscuro, aunque en algunos casos es tan oscuro que casi son negras, estarían las del grupo de lata, que tienen las costillas. Las costillas es lo que separa esas especies de alveolos de lo que es la seta. Pues hay una que las tiene que están alineadas y otra que no están alineadas. Las que están alineadas serían del grupo de lata, y las que no están alineadas, sino que están dispuestas de manera aleatoria, serían las cónicas. Pero vamos, que son todas comestibles siempre que no se consuman en crudo. La colmenilla es una seta que en crudo es tóxica, pues puede llegar a ser muy tóxica. Es más, a nivel de España hay un decreto sobre comercialización de seta que obliga a que se vendan desecadas. Pues se ha comprobado que las toxinas que poseen esta seta, si se secan, las pierden. Desaparecen. Y incluso a pesar de ello hay alguna especie, sobre todo una especie de colmenilla que crece en bosque de ribera asociada a fresno, que produce un tipo de intoxicación que es lo que se llama el síndrome cerebeloso, que vamos, no te va a morir, pero sí que te levanta al otro día con una falta de coordinación, de que tú le dices a la pierna muévete y no se mueve. Vamos, yo conozco a algunas personas que están intoxicadas y decían que no respondían. Que ellos se querían levantar de la cama y que no podían. No. Las colmenillas siempre cocinadas, desde luego. Sí, no, las colmenillas no tanto al nivel como te ponen en algunos libros, de que hay que cocerla y tirarle el agua. Uh-huh. Porque, pero vamos, en la sierra nadie le tira el agua, vamos. Uh-huh. Pero sí, siempre cocinada. porque en crudo pueden llegar a ser tóxicas. Bueno, pues eso sobre las colmenillas. Te iba a preguntar, tú ya de todas formas lo has comentado antes, ¿no? Te iba a preguntar en general por cómo está siendo el año, pero a pesar de que ha llovido mucho, tú lo decías, ¿no? Parece que es poco entendible, a veces uno no sabe cómo, bueno, pues argumentar en torno a cómo puede ir el año, ¿no? Porque a pesar de esas lluvias, sin embargo, no ha habido gran cantidad, por tanto, ¿no? De setas, ¿no? No, han salido las que deberían de salir, había chantarela, había yema de huevo, había boleto, pero no en cantidades como otros años, vamos, que poquita. Así que esperemos que los aficionados, los especialistas, puedan resarcirse en esta primavera, ¿eh? Esperemos de que, por lo menos de que agarre, se espera que sea bueno el año. Ahora mismo, para las personas que nos están escuchando, bueno, ya que estamos aquí hablando de setas, ¿dónde podrían ir? ¿Qué zonas serían buenas para localizar esas setas? Aquí dentro de lo que son los parques de los Alcornocales o también de Sierra de Grazalema. La cagarria no se da en el Parque Natural de los Alcornocales porque el terreno no es el adecuado. Sin embargo, en el parque sí, el Pinzapá, la gente que son aficionados sabe que el Pinzapá es el mejor sitio que hay. Lo que pasa es que como es zona de reserva, hay que pedir permiso, hay que dirigirse a las oficinas de ahí del parque en el bosque, pedir permiso para que te den para un día. No es fácil, no lo sabe. Además, no. Porque está limitado, porque tampoco se puede llenar el Pinzapá de gente, porque la gente cuando va a buscar cagarre no va por el sendero. No es como cuando tú pides el permiso para hacer el sendero del Pinzapá o el llano al revés, sino que la gente cuando van se meten por el Pinzapá. Hay que salir del sendero. Con todo lo que ello conlleva. Por mucho cuidado que ponga uno, siempre causa daño. Y antes de pasar a otras cuestiones, sobre esas precauciones que hay que tener, te refería anteriormente, ¿no?, a la manita berna, por tanto, pero bueno, en principio, que como no debe confundirse aquí, ¿no?, en la provincia de Cádiz, decíamos, pues por tanto, desecharla directamente. Y no sé si alguna otra precaución con otras setas que se puedan confundir ahora mismo en esta época. Quitando la manita berna, que como has dicho antes, hay gurumero, pero prácticamente no hay, vamos. Aunque también puede ser que alguien se eche al monte y diga, unas manitas blancas que salen en primavera son los gurumeros, y se las coma creyendo que son gurumeros. Luego la otra especie que quizá podría provocar intoxicaciones es el bonete, que es una especie que también se da en el parque del Pinzapá, muy parecida a la colmenilla, sobre todo para aquellas personas que se inician en el tema de micología. Lo que pasa es que no tiene el sombrero en forma de panal de abeja, como es la colmenilla, sino que lo tiene como en forma de cerebro. Esta sería la otra especie así tóxica que podría darse en esta época en el parque y que podría conllevar un riesgo de confusión para los recolectores. Pues ya lo están comprobando nuestros oyentes, que estamos hablando con todo un especialista en el ámbito micológico, Manuel Becerra, que además, decíamos, es gerente de la empresa Micoges. Coméntanos, porque además es la única empresa de sus características aquí a nivel provincial, ¿no? Sí, vamos, la única que, aunque sí es verdad que en otoño hay otras empresas que hacen de manera puntual alguna actividad relacionada con la seta, así que nosotros no nos digamos. Bueno, hacemos cosas de gestión, nos dedicamos a publicar libros como el de la guía del Parque Natural, pero sí que, sobre todo en otoño, todos los fines de semana y todas las semanas estamos trabajando con setas, a través de jornadas, cursos, salidas que organizamos, y bueno, prácticamente todo el año estamos trabajando con este tema. Porque estábamos trabajando en Navarra, nos vinimos, vimos que podía ser una oportunidad de trabajar el tema de la seta, porque cada vez hay más gente que es aficionada a este tema, y decidimos montar la empresa. Lo que te iba a comentar, ¿no? Es desde luego una actividad que cada vez cuenta con más adeptos, más aficionados, personas que le gustan meterse, ¿no?, en este mundillo, y algo que se nota sobre todo en otoño, ¿no?, todos los fines de semana, y a nivel provincial también está teniendo ese auge. Sí, no, a nivel provincial y a nivel autonómico. En Andalucía es una locura el tema de, de la feta. Cada vez hay más gente que sale al monte, pero no solamente ya por el tema de la crisis, gente que van a recolectar para venderla, sino gente que quiere dedicar su tiempo libre a echar el día en el monte recolectando feta, y ya de camino se llevan algo a casa para comer. Yo creo que ahí sale, aflora un poco lo que era el instinto este de cazador recolector, de llevarse algo a casa recolectado por él mismo. Y la verdad que cada vez hay más gente que sale al monte. En otoño, en los meses de octubre, noviembre y casi mitad de diciembre, en cada fin de semana puede haber una o dos jornadas micológicas en cualquier punto, entre varios puntos de Andalucía, ¿no? En la comunidad autónoma. Y el hecho de que, como decía Manolo, que hay tanta cantidad de gente en el campo queriendo aprender, bueno, pues para este caso es importante que existan empresas, profesionales que desarrollen una labor educativa, divulgativa y de formación, sobre todo en el tema micológico, que bueno, que no es como recolectar otra cosa, ¿no? En el tema micológico, cuando se mete la pata, se puede pagar caro, ¿no? Entonces me parece importante que haya empresas que, o en este caso entidades o otros organismos que desarrollen una labor de divulgación, de educación y de formación, como por ejemplo Micogel lo está haciendo, ¿no? Porque una manera de que la gente después pueda ir más segura al campo, ¿no? Sí, sobre todo porque esto no es como, bueno, ir a recolectar otro tipo de cosas, y lo cierto es que, bueno, es positivo, evidentemente, ¿no? Es positivo y me imagino una satisfacción, además crea una actividad económica en sí, pero negativo en el sentido de que también, ¿no?, un boom excesivo, también puede llevar a personas que no tengan conocimiento a recolectar, y bueno, con los peligros que esto conlleva, y a, bueno, pues a incluso muchísimas personas en el campo que a lo mejor no respeten lo que deberían, ¿no?, en nuestro entorno, ¿no? Sí, no, la presión recolectora que está teniendo el monte últimamente, la verdad que lo está poniendo al límite. Bestial. Sí, es verdad que desde la consejería se pretende regular lo que es la recolección en Andalucía. Ya este otoño hubo un par de cursos por provincia para gestores de los espacios naturales protegidos, para los agentes de medio ambiente, propietarios de los terrenos, para sobre gestión de los recursos micológicos, y también para avanzar un poco la legislación que se pretende poner en marcha en Andalucía. Y hay cosas, por ejemplo, como lo de poner 3 kilos por persona y día, que eso sí, seguramente para este otoño ya se ponga en marcha. Sí, igual que ocurre en otros ámbitos, ¿no? Pues también la pesca, por ejemplo, que se limita, ¿no?, sí, un número de unidades o demás, pues algo parecido con el peso, cantidad también de setas, ¿eh? Sí, porque es que ya aquí entra en conflicto también el tema de la propiedad privada. Claro. Pues como las setas son propiedad del dueño del terreno, pues llegará un momento que los propietarios dirán, hombre, que es que aquí la gente sacan más dinero cogiendo la seta que yo tengo en mi finca que lo que puedo sacar con el ganado. Y ahí ya empezarán, aquí no tanto en el parque, pero hay zonas cercanas en la Serranía Ronda, como el Alto Henar, donde justo coincide la recolección de la castaña con la fructificación masiva de las yemas de huevo, que ahí sí ya se está dando conflictividad entre recolectores y propietarios. De todas maneras, este recurso que, bueno, puede perderse por una sobreexplotación o por un mal uso del mismo, creo que llegado este momento conviene que se regule de alguna manera, ¿no? Porque si no, es como todo recurso que se termine por agotar, o el exceso de uso, terminamos por cargándolo, ¿no? Pues hablamos de Micogels como empresa de gestión medioambiental, dedicada a la gestión medioambiental, también a la educación ambiental y al turismo ambiental, ¿no? Para las personas que nos estén escuchando, ahora mismo tenéis en marcha o previstos cursos o actividades que podamos comentar. Para este domingo tenemos previsto hacer una actividad relacionada con las orquídeas, ahí en el bosque, en el jardín botánico. Porque la verdad que el parque es un paraíso para las orquídeas, cada vez hay más gente que se está aficionando a estas plantas, y bueno, tenemos previsto para este domingo una actividad relacionada con este tema. La orquídea es un tema que comentábamos en su momento semanas atrás precisamente. Estuvimos hablando hace 2 o 3 semanas sobre las orquídeas. La verdad que el parque es una zona muy rica en presencia de orquídeas. Como decíamos, uno de los grupos más interesantes y que más expectación crea entre los que se están iniciando a la botánica, aficionados, incluso entre los que no están iniciándose, incluso entre los profesionales, entre los botánicos, ¿no? Porque es un grupo que crea mucha atracción, ¿no? Es un grupo muy interesante por su forma de vida, por su, la reproducción, los sistemas de reproducción, sobre todo los sistemas de atracción de polinizadores que tiene. Y como digo, es un grupo que crea mucha mucha atracción, ¿no? Y además es un grupo en el que en el momento que conoce ciertas nociones básicas es muy fácil de reconocer, por lo menos a nivel de familia e incluso de género, ¿no? Con lo cual es una de las estrellas de la gente que se está iniciando, ¿no? El reconocimiento de orquídeas. Y el parque, bueno, de todos es sabido que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El gran número de orquídeas que con el que cuenta, ¿no? Manuel, para las personas que nos estén escuchando y quieran contactar con vosotros, con Micoges, ¿cómo pueden hacerlo? Con el correo info@micoges, terminado en t.com. Y si no, en Facebook, vamos, tenemos página en Facebook y ahí ponemos todas las actividades. Y si no, en mi Facebook personal, de Manuel Becerra Parra, también ahí colocamos las cosillas que vamos haciendo. Manuel Becerra, que ya decimos, hablábamos con él hace ya unos meses, coincidiendo con la presentación de la guía del excursionista del Parque Natural Sierra de Grazalema, una reedición, porque es además una obra que ha tenido mucho éxito y precisamente por eso se está reeditando con novedades y demás. Manuel, ¿cómo marcha esa guía? La guía va bien, a pesar de la crisis va bien, vamos, se va vendiendo y vamos, ha tenido muy buena aceptación. Pues hablamos, ya decimos. Entonces, ya se trataba de una reedición, pero con novedades también, ¿no? Sí, vamos, se metieron algunas rutas nuevas, uno de los capítulos de la instrucción se remodelaron, la verdad que quedó bien, vamos. Pues una obra... Normalmente soy crítico con mis publicaciones, pero esa me gustó, vamos, quedó bien, mereció la pena estar un año entero ahí en el parque trabajando y recorriéndolo. Y bueno, algo tiene el hecho de que digamos ya que es una reedición, quiere decir que evidentemente ha tenido su éxito y que es una obra básica, podemos decir, sobre lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema. Toda la persona que quiera conocer, bueno, pues las últimas novedades, pero también lo que son los datos básicos, debe contar con esa obra. Manuel, nos vamos a quedar aquí. No sé si, Manolo, ¿quieres comentar algo más? No, simplemente pues agradecerle estos minutos que nos ha prestado. La verdad que da gusto escuchar a un micólogo como Manolo, ¿no? Que y perfecto conocedor no solamente de la micología, sino de nuestro entorno. Y bueno, y simplemente eso, agradecerle los minutos que nos ha prestado. Pues Manuel Becerra, micólogo y además, como comentábamos, gerente de la empresa Micoges. Muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acompañado. Y nada, que esperemos que sea una buena primavera también en este ámbito, ya que, bueno, pues no ha habido gran cantidad, ¿no? Lo que ha sido el año en general, que la primavera sí que acompaña al menos, ¿no? Esperemos que no se ha podido recolectar en otoño lo recolectemos ahora. Sobre todo porque, como decíamos, hay muchísimas personas pendientes, además, ¿no? Sí, no, la gente, las cagarras están expectantes para que empiecen ya a salir. Pues veremos cómo van las cosas en nuestro entorno. Manuel Becerra, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Buenas tardes. Y bueno, pues nosotros que vamos a continuar en este tramo final de nuestro espacio de hoy de Cuaderno de Campo, con algo que ya habíamos anticipado anteriormente, ¿no? Hablamos de las lluvias, que precisamente han provocado la suspensión, el aplazamiento más bien, ¿no? Hasta el día 27 de abril de una cita que ya habíamos comentado, esa ruta solidaria, ¿no? Sí, ayer tarde me llamaba uno de los organizadores, Juan Carlos Huerca, ¿no? Me decía que, bueno, que había hecho parte del recorrido y el terreno era totalmente impracticable. Había zonas donde había arroyos desbordados, caminos cortados, y sobre todo en las zonas pedregosas, terreno muy, muy, muy resbaladizo, ¿no? Y que las previsiones de lluvia del miércoles, de jueves y de viernes, aunque el sábado no dan lluvia, parece ser, pero que las previsiones de lluvia del miércoles, jueves y viernes no iban a contribuir nada a su mejoría. Por lo tanto, habían decidido pues aplazar la ruta esta de Hotel Fuerte Grazalema Urique, más que nada por cuestiones de seguridad para todos los participantes, bueno, y así me lo hicieron saber para que, bueno, hoy pudiéramos aquí, bueno, comentarlo para que el mayor número de personas, pues, que de los inscritos, pues, lo sepan, ¿no? Y en principio quedan, bueno, quedan todos convocados para el día 27 de abril, si el tiempo, ya me imagino, que habrá mejorado, ¿no? Por entonces, el tiempo mejora, ¿no? Pues esperemos que sí, entre tanto además llegará, por ejemplo, la subida de Ubrique, esperemos que para entonces también haya buen tiempo. Y como decías, ¿no? Lo cierto es que para este fin de semana estaba previsto, pero sí que es verdad que en esta parte final de la semana, miércoles, jueves y viernes, las previsiones son bastante malas de agua, vamos. Bastante lluvia y está todo prácticamente encharcado. De hecho, pude incluso ver un vídeo, me enviaron para como curiosidad de algunas zonas y era, bueno, río, arroyo, el arroyo del Campo Buche totalmente desbordado, vamos, totalmente desbordado con el carril cortado y bueno, no merece la pena arriesgar nada porque bueno, se trata de un paseo. De un paseo para que la gente disfrute y no para pasar un mal día con barro hasta las orejas y sobre todo riesgo innecesario, ¿no? Si te parece, recordamos un poco los datos básicos de ese sendero solidario que va a salir desde el Hotel El Fuerte, Villaluenga, Ubrique. Está organizada por el Club Tritón y coordinada, como decíamos, por Juan Carlos Huerca, ¿no? Sí, es una ruta con dificultad media, que es cómoda de hacer porque hay mucho terreno llano y cuesta abajo, que recorre pues una buena parte del parque natural, una parte paisajísticamente, ya lo dijimos aquella vez, muy interesante, como es los llanos de Campo Buche, llanos republicanos, subida a Villaluenga, el mismo Villaluenga Rosario y La Manga, ¿no? A nivel paisajístico, los llanos republicanos y La Manga Villaluenga son extraordinarios. Y después de La Manga Villaluenga, pues llega Ubrique, ¿no? Como digo, es un recorrido cómodo, relativamente cómodo, a pesar de su, no recuerdo si eran 17 o 16, 17 kilómetros aproximadamente. Que a pesar de esos kilómetros, bueno, pues es un recorrido más bien cómodo porque no tiene grandes desniveles hacia arriba, ¿no? Y como digo, bueno, fácil de hacer por cualquiera, pero bueno, con un terreno impracticable, con un terreno encharcado, con un terreno de barro y piedra, pues mejor, como creo que es mejor que lo que han decidido, ¿no? Y es, ya digo, un recorrido muy bonito, sobre todo digo, a nivel paisajístico, ¿no? Insistimos que hablamos de sendero solidario porque de lo que es la inscripción van a dedicarse, bueno, pues esa recaudación a dos colectivos, como son la Asociación Discovery de nuestra localidad y la Asociación Niños con Amor de Sevilla. La inscripción que tiene un coste de 10 y 13 euros, dependiendo de si se está federado. Y bueno, pues incluye transporte, seguro, habituallamiento y comida. Así que perfectamente todo organizado, a un coste mínimo, teniendo en cuenta todo lo que contempla, y bueno, pues que además vas a ir en grupo con todo organizado para poder disfrutar de todo el entorno. Y lo más importante, ya decimos que esa recaudación al final va a tener ese objetivo solidario. Por tanto, no va a ser este fin de semana, no va a ser el próximo 6 de abril como estaba previsto, sino el día 27 de abril. Para aquellas personas que ya lo tuvieran programado, pues sepan que se ha aplazado para el día 27 de abril. Y los organizadores que querían insistir sobre todo en ello. Sí, insistir en que, bueno, que se va a dejar para el 26 de abril. Ya en otros espacios de deportes aquí, en otros días se irán recordando por si, bueno, que todo el mundo que esté inscrito, pues, que bueno, que sepa, bueno, me imagino que da igual, se ponen incluso en contacto, ¿no? Pero que todo el mundo, nadie quede sin saber que se ha producido este aplazamiento. Pues de todas formas, nosotros además, cuando se vaya acercando esa fecha del 27 de abril, lo recordaremos, que llega ese evento, el Sendero Solidario, El Fuerte, Villaluenga, Ubrique. 12:57 minutos. Con ese recordatorio nos vamos a quedar en Cuaderno de Campo en el día de hoy. Hoy con protagonismo para la seta nuevamente, que hemos recuperado después del otoño. Pues también en el día de hoy por esa seta de primavera, con las palabras que escuchaban, con la conversación, la entrevista con Manuel Becerra. Y además también hemos hablado de, bueno, pues el inicio de la primavera en sí y las lluvias que nos siguen acompañando, Manolo, que veremos cómo siguen llegando estas próximas fechas. Nosotros que iremos hablando de cómo esto además va influyendo en el campo, que desde luego sí que lo que nos va a ir dejando para próximas fechas, lo más inmediato, arroyos por todos lados, mucha agua todavía, todo muy encharcado. Y eso sí, el verde de nuestro entorno, que va a durar bastante si sigue esto así, hombre, que siempre es apetecible, ¿no? Sí, la verdad que sí, y en cuanto caliente un poco el sol, el crecimiento de la vegetación va a ser extraordinario, va a ser importantísimo. Si después llega un mayo seco y un junio seco, las alergias van a ser un pequeño problema. Lo que te iba a decir, lo preocupante para los alérgicos, pequeño, ¿no? Problema, si en mayo y junio viene seco, y después pues otro de los problemas que puede tener el sobrecrecimiento de la vegetación es en verano los incendios forestales. Sí, sí. El peligro, sobre todo las cunetas de las carreteras, los márgenes de camino, que son lugares donde frecuentemente se inician incendios por colillas mal apagadas o por algún otro descuido. Entonces, bueno, ocurre esto, que el invierno muy lluvioso, hay un, después en primavera un crecimiento de vegetación importantísimo, y si el verano viene seco y muy largo sobre todo, pues corremos el riesgo este, pero bueno, con la climatología afortunadamente no podemos hacer nada, y digo afortunadamente porque el día que podamos controlar la climatología será un problema también. Entonces, como no podemos hacer nada, solo queda esperar y evidentemente tomar todas las medidas de precaución para que después no tengamos problemas ni con incendios forestales y bueno, ni con alergias, ¿no? Por ejemplo, que son dos de los efectos que puede ocasionar, ¿no? El control por lo demás, bueno, los pajarillos estarán encantados, todo está, el monte estará encantado porque va a haber hierba para comer para todo, ¿no? Sobre todo la fauna, que en estos meses ahora empiezan a criar, y bueno, y todo lo que sea alimento es futuro y seguridad para la descendencia. Las estampas serán preciosas, desde luego, seguramente en esta próxima semana, a ver si acompaña ya el tiempo. Sobre todo para los no alérgicos, ya decimos. Pero bueno, de eso ya hablaremos en próximas semanas en Cuaderno de Campo. Hoy, como siempre, Manolo Canto, naturalista ubriqueño, colaborador de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Radio Ubrique.